Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, películas, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Hola, hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Geeking Up. Yo soy Nati Guillén y estoy muy, muy contenta porque nos acompañen nuevamente. Tenemos cosas muy interesantes hoy, así que quédense y no se lo pierdan. Largos días y placenteras noches, habitantes del mundo geek. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta bonita noche que tenemos en un 12 de julio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alan González y el día de hoy vamos a tener algunas cosas bastante interesantes aquí en Geeking Up. Tenemos varios temas, vamos a hablar sobre la tercera temporada de Stranger Things, un poco sobre Birds of Prey, es la película de DC que está a punto de... que está en desarrollo y está igual a poco tiempo de salir. Los spin-offs de que se vienen de Game of Thrones, un poco de un debate sobre que vamos a tener sobre la nostalgia que está poniendo Disney en estos últimos tiempos. Y terminaremos con un poco más de videojuegos, novedades sobre el Nintendo Switch Lite y curiosidades sobre una retroconsola que todos conocemos, el PlayStation 1. Antes de comenzar con todo, les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como geekingup.es, en Instagram como geekingup radio. Ya estamos subiendo contenido, así que ya nos pueden seguir. También nos pueden encontrar nuestros podcasts en iVoox, Spotify, Breaker, Radio Public y Google Podcast, y nos pueden escuchar en Radio Casa de la Cultura los domingos a las 7 de la noche en la 940M en Ecuador, y en el resto del mundo nos pueden encontrar en radiocce.com. Así que yo creo que es momento de comenzar. Vamos a comenzar con un tema un poco, digamos, fuerte, con novedad, que es la tercera temporada de Stranger Things. Todos sabemos que se estrenó el jueves pasado. No se preocupen, no va a haber spoilers. Sí, la sin reseña, spoilers. No voy a hacer spoilers porque si no aquí los dos compañeros me van a golpear. Y por mi integridad física vamos a mantener esto sin spoilers. Pero bueno, como dije, la temporada se estrenó el jueves pasado. Creo que ha sido una de las temporadas más esperadas, tanto ya que la primera temporada de Stranger Things fue un éxito. Y la segunda temporada aún más, porque nos dejó con el hype muy arriba. Sí. Algo que puedo decir, no sé si se considera spoiler, pero quedó demasiado obvio que viene una cuarta temporada. De hecho, ya los personajes, o sea, los directores, los hermanos, ¿cómo son? The Duff Brothers. Ellos ya confirmaron la cuarta temporada, entonces no es spoiler, mismo ya es noticia. Y creo que también es una manera en la que tienen que conservar también la juventud de los chicos, porque si te das cuenta, en esta tercera temporada ya están de lo que se los veía en la ya primera temporada. Pubertos, claro, y son peludos. Unos pubertos, son tienen sus romances, tienen toda esta cosa. Que no sabía pues en las primeras temporadas donde porque eran niños. Ajá. Sí, creo que se va a ver algo al estilo de Harry Potter, que tú los veías desde niños y los ves crecer, claro. Y hasta convertirse en adultos. Y de hecho es bastante interesante porque justamente en el primer episodio, así que no es pues spoiler, se puede ver esta evolución que han tenido los niños desde la primera temporada con una Eleven, que es básicamente una alien porque no tiene idea de nada de lo que pasa en el mundo exterior. Con una niña ya completamente adolescente, con su noviecito y sus y besos. Que ya piensa en vestirse bonito. Exactamente. Sí, de verdad que es el típico proyecto audiovisual adolescente. O sea, es el teen, así que... Exacto. Y mantienen ese tinte de los ochentas. Porque sí, tiene pintado ochentas por todas partes. Y además de eso, mantienen bastantes guiños del cine clásico de los ochentas. O sea, uh-huh. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Continúen. Exactamente. Bueno... como trama general podemos decir que nuevamente nos encontramos en una historia de misterio, que esta vez ya no se aborda tanto el tema del Upside Down, de este mundo paralelo que existía en las otras temporadas, sino que más bien esta se desarrolla en su totalidad en nuestro mundo, aparentemente. Y nuevamente tenemos como gran villano a El de Soyamentes, que es el nombre en latino. Entonces, ¿qué es la criatura que vemos en la segunda temporada que es atrapado en el que aparte se mete? Del gran villano de América, los rusos. Exactamente, o sea, también ahí hay unos grandes guiños porque justo en esa época de los 80s, todas las películas estadounidenses, los villanos la eran Guerra rusos. Fría y exactamente. Todo este tipo de cosas, situaciones que igual, algo que me gustó y también no es spoiler, pero se enfocan bastante y en esta temporada es en retomar partes como del el cine de los 80 de terror de los zombies, porque tuvieron un auge bastante amplio. De hecho, hubo un guiño, no sé si se dieron cuenta, a la película de Day of the Dead. Sí, de Romero. Sí. Al inicio. Romero. Y en base, o sea, al primer capítulo puedes darte cuenta en qué va a estar enfocado, mismo desde esa escena, toda la trama de la serie. Exactamente. De hecho, creo que Stranger Things ha tenido ese acierto, porque en todas las temporadas, en el primer episodio ha dado como que un guiño de qué va a tratar todo lo demás. Sobre qué va a girar la trama. Entonces, me pareció bastante interesante. Creo que una de las cosas que más dieron como que más se enfocaron en esta temporada es justamente en el desarrollo de los personajes, o sea, demostrar cómo ya los personajes ya no son los niños que eran en la primera temporada, sino que ya son adolescentes. Sí, ya son unos y las pubertos. Relaciones que forman entre los personajes, ¿no? Ahora ya te das cuenta que hay dos, están segmentados como que en tres grupos de personajes que tienen, que persiguen como que el mismo objetivo sin darse cuenta. Exactamente, es que además creo que retrata una condición que es casi general en la raza humana, que es cuando uno es niño, uno tiene un grupo de amigos o que es muy unido y que todos y que se creen que van a ser así para siempre, y que al ir creciendo, debido a parejas, debido a diferentes intereses, debido a cualquier cosa, estos grupos se separan. Exactamente, estos grupos se separan. Y eso es justamente lo que demuestra esta nueva temporada de Stranger Things, que es mucho más humana. Puedes llegar a sentir incluso y sentirte identificado con alguno de los personajes. Yo no he visto mucho todavía de la serie, he visto los primeros capítulos y la verdad es que sí está muy buena, está chévere porque tú ves la evolución de los personajes y más que nada la evolución de los niños. Sí llegas a ver cosas que, en mi opinión, son muy similares a lo que llegué a observar en las temporadas pasadas. Y a pesar de que lo sigo disfrutando, sí me hace un poco de ruido pensar que ya lo vi. Es como presentar una nueva locura, por ejemplo, para la mamá. Olvidé sí, el nombre de ella. Creo que ese es ese es uno de los puntos como que más flacos de la temporada. Que están manteniendo a Joyce en el mismo papel. Es como, hay un meme que salió que decía, en la primera temporada era la loca de las luces, en la segunda la loca de los dibujos y ahora es la loca de los imanes. La loca de los imanes, sí. Exacto. Tampoco es gran spoiler, eso lo vemos incluso en el primer capítulo, creo. Exactamente, porque además me pareció un poco, o sea, por lo menos a mí esa parte me pareció como que un poco forzado, porque es como que, ¿quién se da cuenta que unos imanes se cayeron? Bueno, hay que darse cuenta que ella es así, es un poco neurótica. Lo que sí me di cuenta, y es algo en cuanto a estético, que no sé si pudieron darse cuenta, en la primera temporada Joyce tiene como que una apariencia bastante desgastada, se la ve. Yo cuando la vi dije, vaya, Winona Ryder sí que está ya vieja, está acabada. Pero en esta tercera temporada, obviamente por el pegue que tuvo el personaje y todo, tú la ves mucho mejor arreglada, se la ve hasta bien guapa a ella. Es como que la sacaron del personaje que era medio como que un poquito la vieja loca, la mamá amargada. Ahora solamente es la linda loca. Exacto, más o menos. Otra cosa que se puede resaltar es que en esta temporada le dieron mucho más papel, mucho más foco al personaje de Cooper, del sheriff. Jim. Sí. Porque en las otras temporadas era como que él era el motor de la narración de la historia. O sea, gracias a él y sus investigaciones nos íbamos enterando poco a poco de lo que iba pasando. Porque en realidad el foco eran los niños. Claro. Pero en cambio en esta temporada es lo que dice Alan. O sea, hay tres grupos y cada grupo, aunque esté investigando lo mismo por diferentes cosas, tiene un arco argumental distinto, ¿sí? En el caso de Joyce y de Cooper, tienen el problema de los rusos en sí, o sea, ellos tienen toda esta trama casi de espionaje, ¿no? Que está muy, muy, muy... Y hay nuevos personajes agradables que pegaron bastante para esta nueva temporada, porque, bueno, en la segunda temporada tuvimos igual a Max con su hermano, a Billy. que de hecho fue el protagonista de Power Rangers, fue el Power Ranger rojo. Uh-huh. Y la interpretación que tiene ahora en Stranger Things es tremenda, porque qué bestia, qué bien hecho el personaje de él para ser un cretino. Sí, sí. O sea, bueno, tiene bastante influencia, marca demasiado ese personaje, más de lo que incluso pudo haberme imaginado. Y está bastante chévere, de verdad, la interpretación que hace ese actor. Haciendo un pequeño paréntesis de Stranger Things, ahorita que mencionaste lo de Power Rangers, hay un rumor de que dicen que van a hacer un nuevo reboot de los Power Rangers en el cine. Sí, ya al parecer, Hasbro confirmó que no van a volver a hacer. No van a mantener la historia que habían trabajado en la película del 2017. Sí, algo así, pasó desapercibida. Yo la vi y no me agradó. Yo sí la fui a ver porque soy muy fan de los Power Rangers. Pero lo que me pareció muy interesante de este rumor es que dicen que la nueva película va a tener a casting original. Ah, qué bien. Y eso va a estar muy cool. Lo que me gustó de la película esta fue el hecho de que Zordon haya sido primero Bryan Cranston y haya sido el Power Ranger rojo en esos tiempos. Era una buena idea, la desarrollaron un poco mal. Debieron haber dado un poco más de seriedad tal vez. Pero bueno, retomando el tema de Stranger Things, básicamente, sin spoilers, otra cosa que se puede hablar sobre la historia es justamente cómo se va a desarrollar durante toda esta temporada el personaje del villano. Porque si ya en la segunda temporada el de Soyamentes nos había demostrado que no solo era un monstruo gigantesco y de sombras. Es un ente. Exacto. Acá nos demuestra que además es inteligente. Entonces, sabe lo que quiere, sabe cómo conseguirlo y sobre todo es un buen estratega. Porque ustedes, insisto, no les quiero arruinar un poco la trama. Pero van a ver que durante toda la temporada, casi hasta el último episodio, es un juego de ajedrez magistral, ¿sí? Hasta prácticamente cuando en realidad se ve al monstruo como es prácticamente es un juego de ajedrez a distancia. Entonces está muy, muy, muy bien cómo trataron. Insisto, está clarísimo que va a haber una cuarta temporada. Me gustaría ver qué van a hacer en la cuarta temporada. Como fan, me gustaría que metieran a un nuevo villano, o sea, alguien que sea superior al de Soyamentes. Sería muy interesante. Creo que sí, creo que eso ha sido en sí la temática de Stranger Things. Comenzaron con un Demogorgón que resultó ser cualquier un peón, exacto. En la primera temporada y fue un gran reto para ellos. Pero en la segunda ya vimos que habían cantidades inmensas de ellos que salían de todas partes, entonces para la tercera. Y la cuarta creo que ya va a ir evolucionando, ¿no? Igual junto con los personajes, 11 me imagino que va a continuar con esto de explotar su poder, su habilidad hasta el máximo. Ok, vamos, no les quiero spoilear nada, así que vamos con el siguiente tema. Nati, tú nos tienes noticias sobre rumores de los spin-off de Game of Thrones. Bueno, hay algunos que son medio rumores, otros ya están más que confirmados, porque se dieron algunas declaraciones en esta última semana, y por ejemplo, algo interesante es que todavía no se tiene del todo definido el nombre. O sea, sí habían dicho que quería que fuera Luna de Sangre, de Blood Moon, pero no está del todo claro si va a ser este el nombre oficial, porque en esta última rueda de prensa que se dio justamente también mencionaron que no es definitivo y que todavía es tentativo el nombre de Long Night, de la Larga Noche. Otra cosa que mencionaron también es que vamos a tener también a los Stark, vamos a tener lobitos, vamos a tener incluso algo interesante es que ya se tiene el set se tiene preparado y es súper amplio, ya se está grabando, incluso hay imágenes filtradas del set, se puede ver lo que parece ser Winterfell. No se sabe exactamente si es eso, pero hay como imágenes de una cueva donde parecen haber lobos y es interesante. En ese set hay como unas señales, hay señalizaciones que tienen marcados unos mamuts, así que creo que en esta producción sí vamos a tener los mamuts que se esperaban en la última temporada de Game of Thrones, aquí sí los vamos a tener, y de hecho lo comentaron en la rueda de prensa y George Martin sí dijo que es muy posible que tuviésemos esos personajes aquí. No van a ser 7 reinos. Dijo que iban a ser más de 100 reinos, de hecho. Las palabras de él fueron: siempre hablamos de los 7 reinos de Westeros, pero si vas para atrás en el tiempo había 9. Y más atrás hay 12. Si nos transportamos a la era en la que transcurre el programa, hay menos al menos unos 100 reinos. Claro, tengo entendido que esta temporada va a girar en la en el lapso histórico de la era de los héroes. Exacto. Entonces, justamente como dice Nati, en esa época era cuando recién se estaban, o sea, no es que había reinos, sino que había muchos tribus y señores pequeños y se dan justamente las guerras de unificación. Exacto, sí. También tendremos a los caminantes blancos que durante esta precuela se van a llamar los otros, que tenían otro nombre. Sí van a estar presentes, se va a ver el origen de ellos, eso también es un rumor, eso no estaba enteramente confirmado en esta rueda de prensa, pero es lo más seguro que sí ocurra. Tomando en cuenta que igual hubo un poco de información en cuanto a los niños y por qué fueron creados, ¿no? Sí, sí, correcto. Y también quisiera acotar algo, igual hablando de George R. R. Martin, no cuenta como un spin-off, pero sí como una historia muy buena que va a salir. Está, de hecho, está siendo desarrollada, se llama Elden Ring y es un videojuego que está, Ring, sí. De hecho, ajá, está desarrollado por George R. R. Martin y Hirataka Miyazaki, que claro, es el creador From de Software. Ajá, de From Software, de Dark Souls. Entonces es un juego que se espera mucho de él y creo que va a tener mucho de qué hablar. Y tomando en cuenta que Dark Souls ya es una franquicia muy muy buena y complicada en su manera de juego y gameplay, y junto con George R. Martin, que mantiene como que por ahí va, por ahí su estilo, entonces esperemos que sea un juego muy bueno. Fue anunciado en el E3 de este año y igual mantiene como que este tipo de estética de esta fantasía, ajá, un yo poco de fantasía. Yo tengo un comentario con respecto a eso. El señor Martin debería dejar de hacer muchas cosas y concentrarse en terminar los libros de La Canción de Hielo y Fuego. Le faltan dos libros y ni siquiera estamos cerca de terminar. Creo que sí, se está demandando bastante, realmente. Es que más con lo viejo y gordo que está, no creo que, no le tenemos mucha fe al señor. Entonces, sí, les juro que si se muere antes de terminar eso, todo el mundo lo va a odiar. A mí me pasó eso sí, con Ridley Scott, con Prometheus. Porque Ridley Scott comenzó en el 78, casi a la par que Star Wars con Alien. Y yo decía, oh no, este señor ya es 2012 y recién está en Prometheus 1, estaba recién con Prometheus 1 y por ahí ya uno se da cuenta que está bastante avanzado de edad. Y hasta que saque la 2 es como que, oh no, se va a morir. Se va a morir, se va a morir y no, claro, no me va a contar el origen de por qué todo. Claro que siempre cabe la posibilidad de que pase algo como con Tolkien, ¿no? Y que sea algún hijo que coja y una cosa y empiece a crear sus libros y diga, sí, esta era la historia, pero nunca lo sabremos, bueno, si es que en realidad Tolkien era la historia. Lo hizo bien, ajá. Pero es que hay que tomar en cuenta que Tolkien escribía hasta en las servilletas y decía, ah, se me ocurrió algo y lo ponía debajo de la cama, ¿no? Exacto. Entonces también fue difícil para su nieto recopilar toda esa información, ¿no? Sí, bueno, en fin, no tenemos todavía demasiada información sobre la precuela de Game of Thrones. Ni siquiera tenemos totalmente asegurado el nombre, a pesar de que estaba básicamente sí, pero a George R. R. Martin de verdad que le gusta The Longest Night, entonces ya lo sabremos más adelante. No dieron datos de si vamos a tener dragones en esta precuela, pero de verdad que esperamos. Yo esperaba, bueno, de hecho, que saquen danza de dragones. O sea, de hecho, esa sí está confirmada. Pero yo creo que para este spin-off no creo que haya dragones, porque la era de los héroes es mucho antes, sí, de que los Targaryen lleguen a Poniente, entonces yo creo que si los vemos será así como un cameo volando a lo lejos o con algún embajador de Valiria o alguna cosa así. Capaz en el capítulo final. Sí, seguramente en estos spin-off sí va a haber bastante más magia y fantasía de lo que sí, se puede ver. Porque sí, si tomamos en cuenta Game of Thrones es como que es una época en la que la magia se fue, que ya todo se retiró y comenzó a despertar nuevamente. Pero sí está confirmado porque se había dicho que hay 5 series spin-off de Game of Thrones. Exacto, sí. Y una está basada en uno de los libros de Fuego y Sangre. Así que lo más probable es que sea Danza de Dragones. Sería muy sí, chévere, uno sí va a estar enfocado en los dragones y va a tener bastante fuego y sangre. Bueno, antes de pasar a nuestra siguiente noticia, vamos a mandar saludos a Daniel Solís y a Ali Abad, que nos están viendo en este momento en vivo por nuestro Facebook Live. Nos encanta que nos vean, nos escuchen y por favor nos compartan, hagan preguntas también, escriban, den like, compartan, inviten a sus amigos, por favor, hagamos que esta comunidad geek crezca. Ahora, exacto, vamos con la siguiente noticia que personalmente la voy a pasar, voy a tocarla muy levemente porque ya hemos hablado mucho de estos temas durante las últimas 3 semanas, ya incluso me he peleado con amigos míos por eso, debido a que a que, o sea, este es un tema como que bastante complicado. Y pues, la inclusión ataca otra vez, básicamente. Se reveló una supuesta trama de la película de DC Comics. El nuevo orden social. Que se está desarrollando, que es Birds of Prey. Que es una película que se centrará solo en heroínas, en superheroínas. Y un poco de villanas. Sí. Va a estar Huntress, va a estar Harley Quinn. Ajá, afamada Harley Quinn con Margot Robbie. Exactamente. Y ya se había dicho que el villano de esta película iba a ser el villano de Batman, Black Mask. Para los que conocen un poco de los cómics y películas animadas de Batman y de DC Comics en general, Black Mask es un, ¿cómo podemos decir? Un gángster, un mafioso, bastante sádico de hecho, un poco desquiciado, ¿sí? Es uno de los villanos, es un villano muy interesante y me parecía, y por lo menos cuando lo presentaron me parecía bastante interesante. No sé, en esto yo tengo que discrepar un poco porque... según, o sea, hay varias críticas que dicen que de hecho el villano es uno de los mejores villanos que ha demostrado DC, o sea, aparte de Joker, bueno. Pero claro, tendremos que verlo. Y hay otras críticas en las cuales, exacto, dicen que este villano no es lo que prometía, mismo por el hecho de la inclusión. No sé si será parte de inclusión en el guión, porque las primeras críticas decían que Black Mask era un villano excelente. Bueno, aquí va lo que se filtró de la supuesta trama de esta película. Básicamente cambiaron por completo la personalidad de Black Mask. Esta vez va a ser un ardiente homosexual, como dicen en Al Diablo con el Diablo. Sí. Que va a ser, de hecho, pareja de Victor Sass, uno de los asesinos más despiadados del universo de DC. Sí. De hecho, el ser gay no te hace de que no pueda ser un asesino. Sí, ¿no? Pero según lo que nos han... O sea, lo que se ha filtrado, son bien locas. No. Sí. O sea, no, pues estamos hablando de un homosexual. En esa parte eso es lo que tenemos que, o sea, meternos que... No es necesario deformar personajes que ya están Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, ajá. A eso vamos. Bueno, el punto es que estos dos personajes van a ser pareja. Y una niña que en este momento no recuerdo el nombre va a robarles un diamante. Y ahí comienza ese es el plot de la película. Esta niña empieza a huir, busca ayuda en la Virtual Praise y comienza ya la acción, podría decirse, ¿sí? ¿Dónde está el giro chusco de la película? Primero, no es oficial, pero se dice que dentro de la película no va a haber ningún personaje heterosexual. Todos los personajes van a ser homosexuales, bisexuales, asexuales, transexuales o lo que sea. Exactamente. Miren el nivel, o sea, la rudeza de todo esto. Se supone que es una película con chicas, o sea, Girl Power, donde el villano es homosexual. O sea, de verdad, si eso no es demasiado forzado para el tema actual de la inclusión, no sé qué lo sea. Exactamente. Después tenemos, dicen que obviamente va a aparecer el Joker de Jared Leto. Únicamente en escenas cómicas y básicamente para ridiculizar al personaje, o sea, van a seguir destruyéndolo. O sea, Jared Leto después de esto va a quedar mal parado nuevamente, después de lo que hizo en Suicide Squad. Y creo que esto va a terminar siendo una especie de película de Adult Swim, o no sé. De hecho, dicen que el objetivo es que quieren algo similar a lo que logró Deadpool. O sea, quieren hacer una película de comedia para adultos. Pero, un poco disparatado. Exacto, porque incluso dicen que Harley Quinn va a romper la cuarta pared y van a parar la escena para que Harley Quinn se dirija al público. O sea, hay cosas así. Y bueno, aquí viene la parte donde se destapó la arena de todo el mundo. Al parecer, este diamante que roba a esta niña no es en sí un diamante, o sea, no es una joya, sino que es básicamente una especie como de pendrive, y que dentro del pendrive hay un pack de penes. ¿Qué es lo que está buscando? Sí, ¿qué es lo y que de está hecho, buscando Black Mask? Exacto, parece bastante ridículo, pero mucha gente y muchos foros hablan sobre esto, que ¿cómo es posible que lleguen a ese punto de darle esa importancia a un pack? Exactamente. Entonces, yo sé que ya después de todo lo que he dicho, a mí se me hace que se ha perdido un poco el norte en todo esto, me parece. Sinceramente, pero habrá que ver. Yo sinceramente ya perdí la fe. No sé qué es lo que está haciendo Warner con DC. Espero con todo mi corazón que lo que las movidas que están haciendo con DC Darks, con la película del Joker que va a salir, y nuevas películas, creo que van a sacar una nueva película de Constantine, o sea, hay que tomar en cuenta que de hecho la película del Joker la postularon para Cannes. O sea, DC, sí, Warner también tiene para el Raspberry, para los premios Raspberry. Exacto, como peor entonces, película hecha en el año, o sea. No eso, sino que, o sea, DC, de hecho en esta película es como que le están apuntando más no a los cómics en sí, sino al personaje, o sea, la potencial que se puede explotar de él. Entonces, si es que ya lo postulas para Cannes, sabes que es algo más artístico, no tan comercial. Claro que va a ser comercial, es el Joker, ¿no? Exactamente. Yo creo que quisieron hacer un audiovisual más de culto que ligado a los cómics. Correcto, algo que trascienda, que puedas tal vez como hacerlo como Watchmen, que tú miras la película, lees la novela gráfica. Exacto. Y dices, maldición, esta cosa fue escrita hace 30 años, 40 años, pero sigue siendo la misma realidad de la sociedad en la que vivimos. Exactamente, pero como les dije, vamos a dejar esto aquí porque ya hemos hablado demasiado sobre este tema en las últimas semanas. Es inevitable. Realmente se está dando muchísimo. Es básicamente uno de los boom de exactamente. Momento. Pero ya tendremos tiempo para profundizar un poco más sobre esto. Pero estas son las noticias por ahora. Nuestro siguiente tema que tenemos Es en cuanto a Disney ahora. Sí. Y es sobre esta nostalgia que está creando Disney en sus franquicias. Porque de hecho, sí, está reexplotando todas sus antiguas películas y está volviendo a relanzarlas para un público nuevo. Lo que es el enfoque Zambullirnos en este tema, vamos a irnos a nuestro corte comercial y vamos a regresar con este tema que en realidad va a ser una especie de debate, conversación editorial o lo que ustedes quieran llamarle sobre la nostalgia. Así que vamos al corte comercial y ya regresamos. Y ya regresamos aquí a Geeking Up. Estamos nuevamente para seguir comentando sobre uno de los temas más controversiales que íbamos a tomar aquí en Geeking Up y que se está viendo mucho en la sociedad, que es el tema de apelar a la nostalgia en la actualidad. Y se nota muchísimo, como lo comentaba mi compañero Alan, en los remakes, en el boom de los remakes de Disney. Exacto. Antes de esto quisiera hacer un poco de contexto sobre este tema. Lo primero que me gustaría aclarar, o mejor dicho, resaltar, es que el apelar hacia las emociones ha sido una estrategia de marketing que se ha utilizado casi desde mitades del siglo, cuando se empezó a trabajar a la publicidad y al marketing como una verdadera herramienta de ventas. Sí, los Mad Men, como los llamaban, los ejecutivos de la avenida Madison, descubrieron que al apelar a cierto tipo de emociones en sus publicidades o en las producciones, se podía llegar mucho mejor a los públicos y hacer que capten el mensaje o que compren un producto o que cambien su idea en el caso de la propaganda. Todo esto pueden igual verlo en Mad Men, de hecho, es una serie que se trata sobre publicistas en este boom del diseño, del marketing y de todo esto que dio, pues, para mucho más. Exactamente. Entonces, a lo que íbamos es que esto no es algo nuevo, no es algo que Disney está descubriendo ahora. Siempre se ha sabido que emociones como la alegría, el miedo, la tristeza o la nostalgia apelan a las emociones de los consumidores y los obligan a comprar. Claro, como ¿sí? En su momento fue los zapatos de Back to the Future, que eran este retrofuturismo que ocupó Nike para lanzarlos, y les fue muy bien, de hecho. Exactamente. Estamos viendo eso en muchos ámbitos a nivel mundial. O sea, lo podemos ver en música, en producciones audiovisuales, incluso en alimentos, en tribus sociales, podría decirse de alguna forma también. Los hipsters son como lo retro, lo vintage, lo regresar a lo Exacto. clásico de las tribus. Y es como una tendencia también que se llega incluso a ver en ferias, por ejemplo. En mi país yo lo veía, y creo que aquí también lo he llegado a ver, que son ferias en las que se ven las recetas de la abuelita o vamos a comer cosas que se comían antes y son personas jóvenes. Porque los discos es la de vinil que todavía siguen en circulación y bueno, los discos de esto, vinil, las consolas antiguas, las series de televisión antiguas. Claro, tomando en cuenta las consolas mini que están saliendo en Nintendo Mini, PlayStation. Exactamente. Sega también. Entonces, el punto es que podemos identificar claramente que esto es una estrategia de marketing que se está utilizando, ¿sí? Venimos desde hace algunos años viendo reboots, remakes, secuelas, continuaciones de películas antiguas, ¿sí? Entre las que podemos destacar Jurassic World, sí que la sacaron después de mucho tiempo. Después de casi 10 años de la tercera película, ¿sí? Sí, fue buena, ¿sí? Tenemos reboots como la que no alcanzó el éxito deseado, como El Llanero Solitario, que salió Johnny Depp. Y todo eso fue por malas críticas. Por críticas de estas personas que se dedican a hacer análisis antes de que la película de hecho se haya lanzado. Uh-huh. Todo eso dio para que la película no tenga muy buena taquilla y que la gente no vaya a verla. Bueno, porque si se ponen no es muy buena. Se ponen a verla, es una película rescatable. O sea, es buena, entretenida, no es buena, pero ya. Y aquí va justamente a lo que iba. Ciertamente la nostalgia es una herramienta de marketing poderosa, porque al tú rescatar y intentar apelar a estos sentimientos de como regresar a la juventud, aquello que nos hizo felices, el problema es que, como dice el dicho, todo tiempo pasado fue mejor. Muchas veces en nuestra mente, las cosas que ya pasamos, las películas que ya vimos, los juegos que jugamos en nuestra juventud, se ven mejor, se sienten mejor y se experimentan mejor en nuestros recuerdos que en lo que en realidad eran, uno. Claro. Y segundo. Sí, me ha pasado. Sí, bastante, muchas películas. Y segundo, con música también. Si tú lo vuelves a hacer o tú lo vuelves a ver, siempre vas a compararlo con el recuerdo, no con el producto original. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pasaba muchísimo, como ya lo dije antes, yo era muy fan y sigo siendo muy fan de los Power Rangers. Para mí los Power Rangers es una de las cúspides de por qué soy geek, ¿sí? De hecho, cuando empecé a practicar artes marciales porque quería ser el Power Ranger rojo, ¿ya? Entonces, pero al pasar el tiempo y al salir nuevas generaciones de Power Rangers, ahora ya creo que van en la temporada 58, ¿sí? Sí, que yo ya, o sea, hasta me siento mal por ver eso porque eso está hecho para niños de 8 años, y obviamente. Y tomando en cuenta que antes de Power Rangers había Super Sentai, que exacto, mucho, mucho más, claro, pero atrás. Ajá. Como fan yo siempre decía, no, es que los buenos eran los originales, no, es que los de verdad eran los, sí, originales. Sí, y uno se queda con ese sentimiento y cuando ahora te pones a ver las películas, y uno se pone a ver la serie original, y uno se queda con esa sensación de, ¿qué diablos? Chistes para agrios. Sí. No, uno se da cuenta hasta de los cortes de cámara, porque la primera temporada tiene algo curioso, que es que todas las escenas que estaban con trajes y en la que habían los Megazords peleando contra los monstruos eran, claro, recicladas del Mighty Morphin, que fue el primero hecho en Japón. Y exactamente. Tú ves hasta un cambio en tonalidad de la cámara. Es por como, eso es que cuando había las escenas, los planos generales en que aparecían los monstruos ya grandes, los únicos que veían eran japoneses. Eso ya se resolvió incluso después. Incluso ahorita era... No era, claro, era norteamericana, era asiática. Entonces, siempre va a existir esa comparación con el recuerdo más que con el producto original. Entonces, ciertamente, públicos como nosotros, que en realidad es hacia los cuales están orientados todas estas películas, remakes de las películas antiguas, siempre van a estar comparando con el producto original. Y el problema es que el hype se crea tan alto que usualmente pasa todo lo contrario. Cuando ya salen las películas, la gente dice, esto no se, ni siquiera se parece a lo que yo recordaba. Exacto. Claro. ¿Cómo es? ¿La buena era la original? El típico, prefiero la original. Exactamente, sí. Hay películas que han tenido críticas regulares o hasta buenas, como la de Aladdin. Aladdin que está rescatando. Dice, sí, está bien, o sea, se ve bien, pero no es Aladdin. O sea, no es la Aladdin original. Exacto, es como Dumbo, igual. Dumbo, la película, no tuvo muy buena taquilla tampoco, pero aún así siguen proyectándola en pocos cines. Y tuvo una calificación relativamente baja, mismo por el hecho que la gente decía que no es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban mismo. Y creo que la escena de los elefantes rosados fue recortada. Exactamente. O sea, de hecho, ahí tenemos, ahí se cruza con el otro tema. O sea, están tratando de rescatar o de reutilizar ese material antiguo y trayéndolo a los tiempos modernos, pero al mismo tiempo están tratando de hacer ese material antiguo políticamente correcto. Cuando todos sabemos que los materiales que fueron hechos en los 80s y en los 90s estaban llenos de estereotipos, llenos de mensajes. En Pinocho, los niños beben y se emborrachan, vomitan, sí, y por eso se convierten en burros. Exactamente, sí. Tenemos la película que está, creo que en Ecuador está a punto de estrenarse, en otros países ya se estrenó, que es el remake de Rey León, que sinceramente yo estaba muy feliz, o sea, muy entusiasmado por ver esa película. Yo ya la vi un poco mal desde el momento. Porque es mi película favorita de Disney. Pero primero, o sea, las críticas lo que dicen es que sí, exacto, los efectos son geniales, o sea, todo lo visual está muy bien. Pero antes, pero no que tiene eso, corazón. Es que ya interfirió, o sea, el hype no, y las críticas estas regulatorias que son mismo. Ahora, las redes sociales son la regulación de todo. Exactamente. Primero fue por el hecho de que no querían que Scar tenga una melena negra, entonces ahora es un gato carnoso, gris, todo aruñado, entonces sí, le quitan el atractivo de hecho al personaje, que es algo chévere. El personaje de Scar como si tiene una presencia malévola. Y todos nos damos cuenta y todos sabemos que para darle una apariencia malévola o un poco negativa a un personaje tienes que darle esa oscuridad, ese cierto tono oscuro. Y que tiene que tener un halo de color verde lima. Verde. Porque si no hay verde lima no es malo. ¿Nunca te has dado cuenta de eso? No. Disney cuando quiere decirte que alguien es malo pone un elemento verde lima. El humo verde. Sí, claro. Sí, pero sí. De las escenas que más se están criticando es que se eliminó la escena donde Scar canta y las... Listos ya, que es, exacto, para mí una de las mejores es canciones. Es muy buena. Entonces, escena y las llenas marchan. Bueno, claro, se nota clarito que es como que la referencia al ejército nazi. Exactamente, la supremacía blanca. Ajá. Pero obviamente eso es lo que le da sabor a esa escena. O sea, el mismo hecho de que las llenas se formen como se formaban los ejércitos. Y las sombras pasen. Y saluden a Scar como si fuera el Führer. O sea, obviamente uno de niño no tenía ni recochín idea de lo que estaban tratando de graficar ahí, pero, o sea, esa misma escena te dice así como que wow tan ese malo. Tipo sí que es malo. Es complejo, exacto, porque están justamente tomando de lo que estamos hablando, que es el valor nostalgia, ¿no? Que están apelando a la nostalgia, o sea, que están retratando animaciones que son para niños, y eso obviamente lo van a querer ver también los niños, y tienen que tener cuidado con las cosas que muestran allí, porque siendo un live action debería ser algo mucho más impactante. O sea, el impacto es diferente. Aquí va mi cuestión sobre eso. Nosotros crecimos viendo eso. Cuando salió El Rey León, no estoy seguro de la fecha, ya lo voy a comprobar, pero creo que fue el 95-96, no estoy seguro. Mucho antes. Es bastante bien. Sí, 95-96. O sea, es decir, nosotros crecimos viendo El Rey León. De hecho, El Rey León, y estoy completamente seguro que fue la película de Disney que yo más vi, que más repetí. Y de hecho, sí, le hicieron tanta campaña, veo tanta, exacto, película. Bueno, y yo crecí viendo esa escena y crecí, y hasta ahora canto Listos Ya, porque es una de mis canciones favoritas de todo Disney. De hecho, no soy un neonazi y no ando saludando al Führer y no me dejo bigote, ¿ok? Sí, es verdad, es que son cosas que, entonces, a uno para como niño de esas épocas que dicen que, bueno, los adultos de ahora, los adultos de ahora somos los niños millennials, pseudo millennials, digámosles, porque al vivir en una sociedad que estuvo retrasada tecnológicamente 10 años, pongámosle, no se puede mencionar a esta generación como millennial, pero hay un choque generacional, que crecimos viendo series de, exacto, los 80s. Exactamente. Y es a lo que igual, o sea, apela el marketing de esa manera. Medianamente normales, creo yo. Creo que es importante resaltar una cosa, y es que en esa época, cuando nosotros veíamos esas producciones, nosotros no lo veíamos de una mala forma, y ese tipo de guiños, por ejemplo, que eran más para adultos, no lo veíamos de esa forma. Actualmente, incluso, eso existe, cualquier cosa tú te metes en internet y colocas la película, te va a salir todos los guiños que aparecen en tal película. Entonces tú te informas sobre cosas que quizás no habías notado en ese momento. Entonces actualmente es difícil no darse cuenta de todas las cosas que pueden ser, entre comillas, malas dentro de una producción. Y de hecho todavía lo siguen ocupando en muchas series de Cartoon Network o de Nickelodeon. Todavía siguen ocupando eso porque los artistas que desarrollan estas series son gente que como los, el creador de la vida moderna de Rocco, que meten sus meten chistes de adultos sí, que son bastante bastante fuertes, como pero hicieron en Bob Esponja, que tenía claras referencias a parejas homosexuales. Ajá, claro, y eso se ve en Hora de Aventura, sí, se ve en, cómo se llama, en esto de Un Show Más. Por si acaso, si es que no lo saben, el creador de Un Show Más fue contratado de una manera bastante interesante. Él subió un cortometraje donde dos amigos se toman LSD y se comienzan a ver entre ellos como el Papaleta y como Rigby, creo que. Rigby y Mordecai. Y Mordecai, ajá. Y es un sketch bien animado. Pueden verlo no en coloreado, internet, es muy está, bueno, de verdad. Ajá, está en YouTube, está mismo creo que en el canal oficial de él. Pero de esta manera es como Cartoon Network hace su selección de artistas. Ven que tienes potencial para crear una serie. Y lo redirigen a un público un poco más objetivo, que es el de los niños. Lo pulen. Ajá, lo pulen bastante. Pero igual mantiene todavía la esencia del hecho de que siguen siendo eso del origen de... Mi punto ellos sobre esto era lo siguiente. Si nosotros pudimos crecer sin convertirnos en neonazis matando gente y discriminando y violando y matando por ver esas películas, ¿qué les hace pensar que las nuevas generaciones, al ver a un Scar con melena negra cantando Listos Ya, va a tener algún tipo de efecto en su psiquis? ¿Nos están diciendo acaso que las nuevas generaciones son más estúpidas que las anteriores? No lo sé, o sea... No, yo... más estúpidos son los padres, porque son la gente que igualmente crecieron para, exactamente, a la par con entonces nosotros. Yo no le veo el sentido, ¿ya? Después también tenemos el punto de que, justamente, o sea... Quieren explotar este sentimiento de nostalgia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Mulan. Mulan creo que fue una de las películas, pero en el caso de las chicas, de las mujeres, una de las películas más influyentes, porque es la como que la primera princesa... Guerrera, que es en realidad la que salva al príncipe. Que por cierto se comentó bastante que la primera princesa que hacía eso era Elsa. Y pero no tenían Mulan en consideración. Exactamente. Y si es que vamos a China, pues ella era... Bueno, ella era otra cosa. Ella era China. Bueno, el punto es que, o sea, para muchas chicas esta fue una película muy importante. Y la están pasando nuevamente a live action, supuestamente, para mostrar este personaje a las nuevas generaciones. Y le quitan gran parte del atractivo, supuestamente para hacerlo nuevamente políticamente correcto. Esto ya lo hemos resaltado en otros uh-huh, episodios. Está correcto el hecho de que ya no van a cantar porque no quieren ridiculizar a la milicia china. Ya no va a ser los mongoles, ya no van a ser los malos enemigos, va no a ser un ente malévolo mágico. Ya no va a aparecer Mushu, que a mi parecer es lo único que le da chiste a esa película. O sea, decirlo, ya no va a ser Mulan, literalmente es una película nueva. Sí se justifican porque es una readaptación. De hecho, Mulan es una historia real, es una leyenda china. Quieren hacer una readaptación de la historia. Más no, sí, no, pero no aquí de la el película. Punto. De hecho, si esa película sí existe, es un live action que no tiene mucho, que no tiene música y que es mucho más crudo. Exacto. Y ahí va mi punto. Memoria es una gay. Todas esas personas. Todas esas personas que van a ir a ver Mulan por esos sentimientos de nostalgia de su niñez y se van a encontrar con este nuevo producto que sí, o sea, ok, está mucho más apegada a la leyenda china y toda la cosa, pero no es la Mulan que vieron. Exacto, es como la gente que fue a ver Avatar y no se encontró con el Airbender, sino con un montón de gente azul. Que por cierto, va a haber una nueva serie de Netflix que desaparece, que va a estar muy bien. Esperemos que sí, porque con Netflix no se sabe tampoco. Así que el punto de todo esto es que la nostalgia es un arma de doble filo. Hay que tener muchísimo cuidado con la nostalgia. Sí. Sí, porque de la misma manera que puedes atraer a muchas personas para que por querer volver a ver a sus personajes tan queridos, si es que no les das, o sea, no les haces exactamente lo que ellos esperan o lo que ellos recuerdan, vamos a tener problemas. Nos vamos a ir con el último tema. Alan nos va a dar un pequeño review de lo que es el Nintendo Switch Lite y también tenemos un poco de historia del PlayStation 1, nuestro segmento de Retro Geeking Up. Sí, antes de eso vamos a mandar nuestros saludos tenemos a Kaiser Morejón que estaba dudando nuestra sexualidad, diciendo que igual que el elenco de Pierce of Prey, todos en esta cabina somos homosexuales. No hay pruebas de eso, pero habrá que ver. Pero si es que igual alega algo, tendrá que verse con la Comisión de Derechos Humanos. Exactamente. LGBT. También tenemos a Ali Abad que nos está viendo y dice que quiere a Jason Momoa como la sirenita. Yo lo dudo porque ahora está panzón. Y también se vería mejor que la actriz. ¿Verdad? Exacto. Y de ahí también comentaron justamente con respecto a lo de la nostalgia, que debido a este sentimiento de nostalgia y de alterar las cosas de nuestro pasado, es que no funcionó el remake de los Thundercats. Así que yo creo que está completamente... Es una buena observación, totalmente de acuerdo, sí. Ajá. Así que vamos, Alan. Sí. Pues bueno, continuemos ahorita con nuestra sección de videojuegos. Y esta semana se anunció el Nintendo Switch Lite. ¿Y qué tiene diferente este Nintendo Switch Lite? Pues es una consola un poco más portable, como se lo puede decir. Es un poco más pequeña, no se le pueden desadaptar los Joy-Cons. Pero entre todos estos pros también viene alguno que otro contra. Se le retiró el Rumble, que es una de las, de hecho, de la vibración, que es una de las cosas más llamativas de Nintendo. ¿Por qué? Se preguntan. Porque Nintendo es el único que todavía puede desarrollar nueva tecnología de vibración en sus mandos, ya que Sony y Microsoft tienen una demanda sobre ellos que pesa desde PlayStation 1 y la Xbox clásica, porque Nintendo fue el único que patentó el sistema de vibración. Entonces ellos mantienen su tecnología todavía retrasada a eso. Nintendo, si tiene la oportunidad de probarlo, el Nintendo Switch tiene un sistema de vibración muy bueno. También se le retiró la parte del giroscopio, obviamente porque ya no se van a desadaptar los mandos. Esto en cuanto a la Nintendo Switch Lite, obviamente es muy bueno. ¿A quién no le gustaría jugar The Witcher 3 en su portable? Me anoto a eso. Y así un catálogo de juegos que se viene muy bueno, bastante interesante para Nintendo, en esta propuesta que en un principio fue bastante criticada. Switch, en el momento de su salida, la gente decía, no, es una consola, un híbrido de sobremesa con portable, pero que tiene una calidad baja, no tiene un procesador de celular, de tablet, el cual, bueno, a la final lo han sabido trabajar, lo han sabido manejar bien, como Marty dijo en alguna ocasión. Nintendo sabe cómo hacer dinero como sea. Y nos vende todo. Exacto, hasta cartón, como Nintendo Labo, y la gente lo compró. Bueno, ahora vamos a nuestra parte y la parte de nuestro Retro Geeking App. Y vamos a hablar sobre una consola muy querida, y es el PlayStation 1, el PlayStation 1 clásico. Y pues bueno, vamos a hablar sobre algunos temas, algunas cositas interesantes y cómo fue que esta consola se desarrolló a la final y por qué fue que Sony, siendo una compañía de electrodomésticos, de tecnología... En ese tiempo, no apuntaban a los videojuegos. Tuvo esta propuesta de incursionar en el mundo de los videojuegos. Pues bueno, ¿cómo sale toda esta idea? En 1988, Nintendo tenía la idea de desarrollar un chip de sonido para su consola. En este tiempo ya estaban trabajando con Super Nintendo y propusieron la idea de necesitaban un chip nuevo. Entonces contrataron a Ken Kutaragi. Ken Kutaragi era una persona que les ayudó a desarrollar este chip. Pero lo interesante es que Ken Kutaragi trabajaba para Sony y desarrolló todo este proyecto por debajo, en secreto. A la final presentó el chip, Sony se enteró de qué es lo que estaba haciendo y casi esto hizo que lo despidan. Pero gracias a Norio Oga, que es el CEO de Sony, se permitió que, bueno, continúe con el proyecto, y Norio Oga se interesó en los videojuegos. Norio Oga, de hecho, él fue el que propuso la idea de hacer un periférico externo para el Super Nintendo, que era un CD, o sea, un adaptador de CD. Entonces comenzaron a desarrollar el chip que lo hizo Ken Kutaragi, le dio para que él sea el jefe de este proyecto nuevo, él esté liderando. Bueno, hablando de esto, ¿por qué Sony quiso incursionar en la parte de los videojuegos? Sony tenía en ese tiempo una gran rivalidad con Philips por el hecho de que vendían el mismo tipo de producto. Entonces Nintendo y Sony tenían, de hecho los dos tenían como que una rivalidad con Philips, y la idea era como que entre los dos desarrollar una consola que pudiera ayudarlos a disparar y que Philips quedara con bajas ventas, eso en sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa y cómo es que sale el PlayStation 1 a la luz? Es porque Nintendo, de hecho en una movida bastante inmoral, se lo puede decir, saca a Sony del proyecto y les dice, no saben qué, me voy a ir a trabajar con Phil. No, siempre no, y después sacaron esa consola malísima de Philips. Exacto, y la consola se llamaba el Philips CDI, y vamos un poquito con eso antes de pasar con lo demás, porque la alianza de Nintendo con Philips igual fracasa, no sirve, pero Philips compró los derechos de primero hacer su consola, con su compatibilidad con los juegos y cartuchos de Nintendo, pero aparte de eso tenían su lector de discos. Y tuvieron una licencia de un año para desarrollar juegos exclusivos de Nintendo. Obviamente no con la aprobación de Nintendo, porque este sistema CDI que ocupaba Philips era una mezcla terrible, terrible de animaciones 2D mal hechas con tramas horribles. Uy, ¿cómo olvidar esos malísimos juegos de Zelda? Exacto, y los juegos aquí de Zelda se llamaban Zelda porque Zelda era la protagonista, era una jugabilidad terrible. Hubieron juegos de Mario también desarrollados que pasaron desapercibidos porque Nintendo ni siquiera quiso hacerle mucha bomba. Dijeron, bueno, hay que se mueran con su consola. Pero en todo esto, a la alianza que tuvo Nintendo con Philips, fue que Sony, en un grito de odio hacia te Nintendo, odio, Philips. Hacia Nintendo, de hecho, por la traición que les hizo, Norio Oga dice, no, si ya estamos desarrollando nuestro PlayStation, porque ellos ya le presentaron a Nintendo la idea de que del PlayStation, o sea, el Nintendo PlayStation, como se iba a llamar, dijeron, no, sigamos desarrollando la consola y veamos qué es lo que sucede. Entonces, aquí es donde ya pues se dispara, ellos mismos se dan cuenta que primero una de las grandes limitantes son los cartuchos, porque un cartucho de Nintendo Super Nintendo tenía una capacidad de 16 megabytes. ¿Qué 16 megabytes comparado a los 720 megabytes que tiene un sí. disco? Son como 300 veces más la capacidad. Entonces, obviamente, para un 3D, los discos fueron excelentes para la cantidad de información que iban a tener. Obviamente, aplicaron muy bien al desarrollar 3D, no quedarse en los 32 bits que manejaba Super Nintendo. Y de hecho Sony lanzó su consola en competencia con Sega Saturn. La consola de Sony PlayStation salió el diciembre 12 de 1994 en competencia con Sega Saturn. Y que era lo que lo hizo un poco más atractivo, fue que de hecho la consola en sí era $100 más barata que la Sega Saturn. Tenía muchos mejores gráficos, tenía unos mandos mejor adaptados. Y hablando de los mandos, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para que conozcan el porqué del X, círculo, cuadrado y triángulo. Y es interesante porque, claro, uno en la visión del desarrollo de la consola tenían la idea de que el triángulo sea como que la flecha de dirección para dirigirte hacia un punto. Entonces crearon el triángulo. El cuadrado era como una simplificación de un mapa o un menú. El círculo y el X, círculo sí, obviamente en la cultura japonesa se lo considera el círculo como una aprobación. Eso iba a decir. Y el X como no, porque es algo japonés. Entonces, eso se mantiene hasta ahora en los mandos, es algo bastante atractivo, pero es interesante ver que lo habían visto como para algún juego de exploración. Asiáticos para, locos. Lo habían visto de esa manera. Bueno, entonces, continuando con esto, la Nintendo 64 sale un año después de la Sony PlayStation, y Nintendo 64 se quedó atrás, mismo por el hecho de que no querían evolucionar a la parte de los CDs. Y hay algo interesante porque ahora una de las mejores compañías y de las que más le da dinero a Sony es Square Enix, que en ese tiempo era Square Software y desarrollaban todos los juegos que son Final Fantasy. Entonces Square Enix se acercó a Nintendo antes de que desarrollen la consola de Nintendo 64 y les dijo, necesitamos que coloquen un lector de CD porque la información que vamos a colocar es mucha. A defensa de Nintendo, ellos siempre se han movido a su rollo y les ha salido bien. Número uno. Y número es dos, verdad. Es mucho más fácil piratear un CD que piratear un cartucho. En esos tiempos creo que era complicado piratear todo. Pero en sí, sí, bueno, esa es la cosa, que Square Enix le dijo a Nintendo, desarrollen su consola con un lector de CD porque necesitamos eso. Y era uno de los mejores filiales que tenía, pues era de las exclusivas que manejaba Nintendo. Y ante esta negativa, lo que optaron fue por mudarse a la consola de Sony. Claro, en la consola de Sony uno se da cuenta, las gráficas de PlayStation 1 maneja un 3D un poco todavía rústico, se lo puede decir, a comparación del Nintendo 64, que ocupaba un polígonos un poquito más avanzados. Pero perdieron una gran franquicia y eso les costó bastante, porque Final Fantasy VII es... Bueno, el que está en desarrollo últimamente es el que más dinero le dio a Sony. Y en base a esto, Sony es, llegó a tener el récord de ser la primera consola en vender más de 100 millones de unidades. Para terminar con esto, bueno, una de las curiosidades chiquitas es que... si es que han tenido la oportunidad de jugar el juego Battle Royale de Sonic para PlayStation 3, ¿qué pasó? Igual desapercibido, no fue la gran cosa. Sonic. No, Sonic. Ah, de Sonic. De Sony, ajá. Es un Battle Royale, es tipo un beat'em up como, como Super Smash, pero con personajes de Sonic. Ah, ok. Sí, no me acuerdo, es Battle Star. Sí, All Stars. PlayStation All Stars. Ajá, PlayStation All Stars. Hay un personaje, un boss, que se le puede ver en el fondo del de uno de los stage, que es un hombre morado que tiene bastantes polígonos. Y este hombre se llamaba Polygon Man y fue hecho por Ken Kutaragi. De hecho, porque Ken Kutaragi siguió liderando el desarrollo de Sony, de todos los videojuegos, o sea, toda la franquicia PlayStation hasta la actualidad. No sé si es que seguirá vivo, de hecho. Pero él creó este personaje que se llamaba Polygon Man, y resulta que él quería que sea la mascota de Sony, pero la apariencia era un poco rústica, no pegó mucho y hasta eso quedó. Eso nomás con las curiosidades de PlayStation 1. Ahora ya saben mucho más que el día de ayer en cuanto a videojuegos, y creo que con esto cerramos todo lo que hemos tenido preparado para el día de hoy en Geeking Up. Sí, por primera vez en la historia terminamos todos nuestros temas con tiempo perfecto, así que vamos a hacer nuestro recuento de redes sociales. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook como geekingup.es, en Instagram como geekingupradio. Pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, iVoox, Breaker, Google Podcast, me falta uno, Radio Public. Y nos pueden escuchar en Radio Casa de la Cultura los domingos a las 7 de la noche en la 940 AM, y para el resto del mundo en radiocce.com. Recuerden que este programa es traído a ustedes bajo el auspicio de Freak Stick. Decoración. Decora tus dispositivos, cualquier dispositivo, consola y lo que tú desees con materiales de alta duración, y dale un estilo muy muy interesante a tu consola. ¿Nati? Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos, los que nos estaban acompañando por Facebook, los que nos escuchan por radio, gracias por escucharnos, esperamos que hayan disfrutado el programa, y les recuerdo que siempre tienen que pensar en sí mismos, tener fe en que pueden lograr lo que ustedes quieran y que pueden alcanzar la felicidad. Por aquí, Nati Guillén, y los espero en un nuevo programa de Geeking Up. Sí, así llegamos al final de este programa. Quisiera hacer un pequeño anuncio antes de esto. Sin previo aviso y por una resolución casi al apuro, el próximo programa de Geeking Up va a ser el último de esta temporada, de esta segunda temporada de Geeking Up. Tenemos muchas sorpresas para ustedes para la próxima temporada, así que vamos a pasar unas semanas sin hacer transmisiones en vivo, sin subir nuevos podcasts, pero en Radio CC nos van a poder seguir escuchando algunos programas que vamos a hacer reprise. Si se han dado cuenta, en esa esquinita de allá, por allá, hay un cuadro metido en cuadro, valga la redundancia, que es porque vamos a hacer algunas adecuaciones aquí a la Geeko Cueva. Así que... Y querer avanzar un poquito, evolucionar el programa. Exactamente, pero el crecimiento de este programa también depende de ustedes. Necesitamos que le dan like a nuestros videos, que compartan, que le cuenten a las personas, que escuchen nuestros podcasts, y en fin, que les digan a todo el mundo que escuchen este programa porque es el mejor del mundo. Exactamente, y antes de irnos, sí quería comentarles, la anterior semana les di la información sobre un seminario del Joker, el cual di una fecha errada, pero ya tengo la información correcta. Entonces, si es que desean acercarse al cuarto conversatorio de Derecho, Arte y Cultura de la Universidad Central, de las normas y reglas del Joker, se va a dar este 17 y 18 de junio a las 16 horas en el Auditorio Ernesto Pérez Cajiao de la Facultad de Ciencias Administrativas. Entonces, chicos, no se lo pierdan, van a tocar temas bastante interesantes, y es muy bueno también dar esta oportunidad a que se presenten este tipo de seminarios, ¿no? Que ayuden a la gente. Es gratuito, entonces acérquense, chicos, y hasta esto conmigo, chicos, y con todos nosotros de parte de Geeking Up, les deseamos lo mejor. Que la fuerza los acompañe.